Nexa FM, la leyenda evoluciona. A partir de este momento, vivirás 60 minutos de espeluznantes relatos. Suspenso. Terror. Y fenómenos paranormales. Bienvenido a Exhalo Frío. Exhalo Frío con Juan Ramón Sáenz. Tendremos una experiencia sobrenatural. Sube el volumen de tu radio y vive el frío. Exhalo Frío. Como quieras. Ponte Exa. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros una noche con muchas historias, experiencias, situaciones de esas que surgen del más allá, de lo increíble, de lo insólito, de lo sobrenatural. Soy Juan Ramón Sáenz de la gran cadena EXA, la gran cadena naranja, llegando a México y 8 países más, con esto intitulado Exhalo Frío. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Una noche con muchas historias, experiencias, situaciones de esas que surgen del más allá, de lo increíble, de lo insólito, de lo sobrenatural. Muy amables, gracias. Somet dice a través de Twitter, saludos Juan Ramón a todos los exhalofans, gracias. Paulina Masnov, saludos Juan Ramón, gracias. ¿Qué grab ves? Saludos, dice, gracias. Eso... ¿Cómo que eso no es exhalofriante? Dice, todo el equipo reunido, todo el staff, Lili Cornejo, Cristian Hertz, Javier León, Rosalinda Lezama, soy Juan Ramón Sáenz y tengo mucho, mucho, mucho para ti. Vamos arrancando, vámonos directamente con Cintia González. Cintia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Cintia? ¿Bien? Muy bien, muy contenta de que pues me hayan llamado para contarles mi historia, mi relato. Pues qué bueno que nos vas a platicar esto, nos estamos muy agradecidos. Adelante, Cintia. Lo primero que nada, quiero felicitarlo porque me gusta a mí y a mi papá muchísimo la escucharlo usted, desde muchos años atrás lo hemos escuchado. Muchas gracias, antes en otro programa y ahora pues en Exhalo Frío. Sí, qué bueno, me da mucho gusto. Lo malo es que dura una hora solamente. Pero ya llegarán tiempos mejores. Ay, sí, ojalá, hasta 3 horas. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias bueno, a tu papi, ¿eh? Ay, muchas gracias. Se llama Fernando, a lo mejor lo está escuchando. Don Fernando, seguro que me está escuchando. ¿Cómo a lo mejor? Sí. Seguro, don Fernando. ¿Don Fernando qué? González, Luis. ¿González? Ajá. Don Fernando González, un saludo cordial. ¿Qué anda trabajando ahorita? Sí, ya merito sale. Ah, sí, pues un saludo para don Fernando y estoy a tus órdenes, Cintia. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, mire, lo que pasa es que de años atrás nosotros vivimos en la colonia Santa María. Ajá. Entonces, de años atrás hemos visto la sombra de una persona, se ve que es un hombre. Se ve solamente la sombra, nadie le hemos visto, lo hemos visto más de un familiar. Okay. No, nadie le hemos visto la cara, o sea, es solamente una sombra, es muy alta esta persona. Sí. De hecho, en el 85, yo tengo 31 años, después del temblor, nosotros estábamos, mi hermana y yo, jugando con unos vecinos, y sí. Y mi hermano y mi mamá estaban en mi casa viendo la televisión. Y vieron que se paró mi papá, que estaba dormido en su recámara, que se dirigió al baño. Y después de un tiempo, se les hizo raro que no haya salido del baño, que de hecho llevaba sus zapatos en la mano. Okay. Entonces se les hizo extraño que ya pasando mucho tiempo no haya salido. Entonces mi mamá revisó, se paró, revisó el baño y cuál fue su asombro de que no había nadie. Uh-huh. Entonces en ese momento... nosotros tuvimos un accidente, no fue muy grave, afortunadamente. Entonces, nosotros pensamos que tal vez fue algún tipo de anuncio, ¿no? De que se tenían que parar para irnos a vigilar o algo así. Okay. En otra ocasión, ya años más recientes, estamos mi cuñada y yo cocinando, mi hermano se sale, y vimos cómo él se regresa y entra a la recámara. O sea, como si se le hubiera olvidado algo. Uh-huh. Otra vez pasó tiempo y nunca vimos que salió. Y de repente regresa mi hermano y le dijimos, pues ¿no te habías metido? Me dijo, no, pero mi hermano nunca entró a la recámara. Entonces entra mi cuñada a revisar y tampoco había nadie. Okay. Eso. Ahora, cuando nosotros no estamos, más de una vez los vecinos han visto a una niña asomándose por la ventana. Y nosotros pensamos que a raíz de eso, no, bueno, entre familia nosotros nos hemos peleado mucho, hemos pasado mal situación económica, no nos podemos reponer. Uh-huh. Y como ahorita están arreglando mi casa, no salimos porque la tenían que renovar. Sí. Mi cuñada fue a checar que estuviera bien la construcción y llevó a una amiga que ve muertos, ¿no? Sí. Entonces, al entrar a la casa, ella pues sintió raro, quiere entrar a la recámara y dice mi cuñada que ya ve cómo es que como que se regresa la muchacha esta, como que la avientan. Entonces, okay, en ese momento su amiga le dice, ¿sabes qué? Yo me voy, porque aquí no me quieren. Yo me voy. Y se fue a la puerta de la entrada de la casa y ya no quiso pasar. Dice, es que aquí hay mucha gente. Dice, aquí hay mucha gente y hay una persona, dice, que es hay dos personas, que es una niña y una persona adulta. Ok, ella se refería a que había muchos espíritus. Exactamente. Ajá. Y que son malas personas, o sea, que son malos espíritus, más bien. Ajá. Que son malos y que sí es necesario que en la casa se realice algo, una limpia, algo así nos recomiendo. Okay. Pero pues nosotros, pues por falta de medios, pues no hemos podido realizar, aparte de que está ahorita en renovación, ¿no? Claro, eso va a servir mucho, ¿eh? Que esté en renovación. ¿Sí? Los cambios son muy buenos, sí, por supuesto, además. Y por ejemplo, ahorita que dice que hay mucha gente, o sea, nosotros sí llegamos a ver a esta persona. Ajá. Mi mamá, de hecho, muchísimos años atrás sí se le apareció. Uh-huh. Y y hemos escuchado pisadas pequeñas. Uh-huh. Pensamos que era, hasta de broma, pensábamos que era un gato que se nos murió. Ay, está el gato, allá por ahí anda. Se oyen pisadas y en ruidos. O sea, nos ha seguido mucho ese tipo de cosas, a la familia completa, no nada más a mí. Okay. Bien, una recomendación, no se peleen tanto, llévensela bien tranquila. Digo, no se conviertan en santos, está difícil que un ser humano se convierta en santo, porque somos seres con defectos, por supuesto, pero no peleen tanto, no odien a nadie. Si alguna persona los ofendió, les hizo algo, ok, perdónenla, porque muchas veces creemos que le hacemos el favor a la persona si la perdonamos. No, nos hacemos el favor nosotros, porque no nos llenamos de odio. Es muy importante la oración, muy muy importante, sobre todo el Salmo 91 es muy importante. Ahora, si tú nos permites, podemos hacer una investigación y podemos hacer una liberación de esta casa. Obviamente no les va a costar un peso. Ni dos, no les va a costar nada. Bueno. Yo se lo agradezco, porque mire, realmente yo le he dicho a mi mamá, a mi papá, de hecho, y leemos, yo leo diario el Salmo. Uh-huh. y le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Vamos a leerlo ahí en la casa, pero le digo, pero es que me da miedo, no se vaya, no sé, a soltar algo más fuerte, ¿no? A ajá, raíz de eso. Más, entonces, más que lo que ha pasado ahorita no va a haber, ¿eh? Ay, creo. Por supuesto. Lo que pasa es que realmente, económicamente, aparte de los problemas familiares, estamos, pero no nada más, como ya se casaron mis hermanos y pues mis hermanas, entonces en general, o sea, sus maridos no encuentran trabajo, mi hermano es muy difícil que encuentre trabajo, o sea, uh-huh. son situaciones muy, muy difíciles, muy difíciles. Pero ¿sabes entonces, qué? Mire, nosotros no somos muy creyentes de la magia negra, no uh-huh. nos, pues sí, existe, sabemos que existe, pero no nos preocupamos, digo, como ustedes dicen, nos uh-huh. hicieron algo, pues será su problema, ¿no? Y nosotros, estando unidos, pues estamos bien. Uh-huh. Pero ya a raíz de tanto tiempo y que no pudimos salir y por más que le buscamos, no podemos salir de ese tipo de situaciones. Ok, otra recomendación, limpia tu casa. Sé que tu casa está limpia, pero uh-huh. quiero decir, saca todo lo que no ocupes. Tenemos siempre un cuarto o un cajón lleno de cosas que no sirven para nada o bien no ocupamos. Lo que sirva, regálalo o véndelo. Lo que no sirva, tíralo. Porque muchas veces ahí es un foco muy, muy importante donde se manifiestan cosas o donde surgen cosas. ¿Cuántas veces tenemos, no sé, una camisa o en el caso de las mujercitas una prenda, una blusa, un vestido y decimos, ahora que adelgace me la pongo, ¿no? Ah, sí, y pasan décadas y no adelgazas y no te la pones. Sí, es cierto. O zapatos, tienes por kilos de zapatos ahí y sí. ahora luego me los pongo y nunca te los pones. Eso regálalo, sácalo. Es muy importante liberar espacios y crear nuevos huecos. Uh-huh. ¿Eh? Vamos sí. a, te voy a poner en contacto con Rosalinda en ese momento. Si quieres, sí. platica con tu familia y vamos a acompañarte. Vamos a acompañar a ti y a tu familia a que hasta que termine todo esto, ¿ok? Ah, claro que sí, se lo agradezco muchísimo, de verdad. Y, no, al contrario. Y qué bueno que está usted para pues que nos eche la mano de alguna manera, ¿no? Podernos apoyarnos en usted. Es un placer. Le agradezco mucho. Al contrario, cuídate mucho. Cuídese mucho, muchísimas gracias. Permíteme un segundito, gracias. Gracias. Hasta luego. Hacemos una pausa y regresamos, no se me vayan. Soy Juan Ramón Sáenz y esto es Exhalofrío. Exa. Siente el miedo. Yo. Exhalofrío. En Exa FM. Sigue al borde del terror en Exhalofrío. Exhalofrío. Juan Ramón Sáenz sigue con un relato que te dejará frío. Como quieras. Ponte Exa. Ya regresamos. Gracias por estar con nosotros. Quiero decirte que tengo muchas invitaciones para que el próximo 14 de agosto vayas a un espectáculo inolvidable, a un concierto que dejará huella en ti, por supuesto. Una huella color naranja, fíjate, ¿eh? Vas a ir a el concierto Rock en Exa. Estarán actuando para ti Zoe, Bunkers, Los Auténticos Decadentes, Furlan, Jaguares, Rey Pila, Lebucharetes, Hello Seahorse, Enjambre. Todo esto reunido en un solo espectáculo. 14 de agosto en el Palacio de los Deportes. Y quiero que me marques porque voy a darte invitaciones. ¿Quieres invitaciones? 5166-3666, 5166-3666, si me escuchas en la Ciudad de México. Ahora que si me escuchas en cualquier parte de la República Mexicana, hazlo al 01800-356-4336, 01800-356-4336. Una pregunta sencillita de verdad, sencillita. Dime, ¿qué día empezó a transmitirse Exhalofrío? Está muy sencillo. Les digo el mes o nada más. ¿Cómo ves? Está difícil, Lili. Está bien, ¿no? ¿Qué día comenzó a transmitirse Exhalofrío a través de Exa? ¿Qué día? ¿Qué mes? ¿Qué año? ¿Qué siglo? ¿Ok? Dímelo. Márcame al 5166-3666, 5166-3666, si me escuchas en la Ciudad de México, si me escuchas en cualquier parte de la República Mexicana, hazlo al 01800-356-4336. Les recuerdo, esta promoción únicamente es por teléfono. Movistar, conectados, podemos más. Movistar, Neogen Antidoping. Neogen Antidoping, solo cuesta 10 minutos rescatar una vida. Volaris, vive viajando vive viajando con Volaris. Y bueno, pues tengo mucho, mucho más para ti. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues gracias a todos los amigos que están a través del Facebook, a través del Twitter. Les agradezco muchísimo. Porfa, mándame saludos a mi mamá Rita Perales. Te admira mucho y dice que tienes una linda voz. Gracias, muy amable. Lauritita 19. Ok, Lauritita 19, te agradezco mucho. Vámonos con más directamente con... Hola, ¿qué tal? ¿Quién me llama? Hola, buenas noches, Juan. Buenas Ramón. Noches, bienvenida, qué gusto de escucharle. No sabe el gusto que me da escucharlo, sobre todo saber que está bien de salud, ¿eh? Bendito sea Dios, todo está muy bien, doña ¿sí? Concepción. Porque nos enteramos que estaba usted muy enfermo. Claro. Ay, nos pusimos muy tristes. Y luego, ajá. Mi hijo fue el que, fíjese, casualmente lo encontró en EXA. Oiga, muchas gracias. Sí, ahora estamos somos sus fans de muchos años, ¿eh? Muy amable. Estamos en esta casa, en EXA, sí. Que les bueno. Agradezco mucho que nos hayan llamado y sí. Y también lo sí, de... sobre todo escuchar lo que está usted muy bien. Le agradezco mucho, doña Concepción. Sí. Muy amable. Bueno, le llamo porque para contarle este relato, a ver si se acuerda usted, ya se lo había yo contado. Ajá. Pero ahora en esta nueva estación... Okay. Mire, mi hija tenía aproximadamente 10 añitos, no, uh-huh. Miento, como unos 8, estaba pequeña. Sí. Y teníamos que tomarle fotos para la reinscripción de la escuela. Uh-huh. Entonces, mi hija en ese entonces, bueno, se iba a bañar, estaba chiquita, pero ya se bañaba sola, ya se iba a meter. Se cayó aquí en la casa sin que nadie la empujase, sin que hubiera agua, bueno, se cayó. Yeah. Pero fíjese, bueno, debido a la caída con sus mismos dientes, se abrió la parte inferior del labio, que está entre la barbilla y el labio inferior. Okay. Se abrió. Pero la cosa más rara es que fíjese que días antes la habíamos retratado sí. Para las fotos infantiles de la escuela. Entonces, un día veníamos mi esposo y yo ya de la calle y le digo, de una vez hay que recoger las fotos. De Andre, le digo. Dice, sí, le digo, ya están pagadas. Uh-huh. Entonces yo me quedé esperando en el carro y él se bajó y se tardó. Ya, de que se tarda, dije, ya, mala seña, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Pues si nada más ya era recoger. Bueno, y lo veo a lo lejos que sale todo rojo. Dije, ya se peleó. Ya se peleó, seguro. Bueno, ahí viene. Le digo, ¿qué pasó? No, dice, ¿tú crees que ya me enojé con el señor, porque le digo, ¿por qué? Dice, fíjate que en las fotos a Andrea le aparece una cicatriz muy fea, se le ve como una cicatriz muy fea en la barbilla, ¿no? Y le dije al señor, no, pues oiga, le digo, dice, pero estas fotos no están bien, mi hija no tiene esta cicatriz, no, dice, pues así salieron, no, dice, pero pues es que es para la escuela. Y mi esposo pues quería, insistía en que se le volviesen a tomar, ¿no? Y el sí. Señor dijo, no, que no, que no, que no, que así habían salido y que pues no era su culpa. Yo no las vi, señor Juan Ramón, yo no vi esas fotos, nada más mi esposo. Bueno, se hizo de palabras con el señor y bueno, al final pues, le devolvió el dinero, ¿no? Sí. Pero fíjese, lo más raro, eso ya, pues ya no, yo no las vi. Eso fue, haga de cuenta, como yo creo que una semana antes uh-huh. Y se cayera y se hiciera la cicatriz. La cicatriz, la misma que apareció en la fotografía. Sí. Wow. Actualmente ya casi se le borra, ¿no? No fue mucho. Ajá. No hubo ni necesidad de sutura. Sí. Pero fíjese, qué raro, cosa. ¿No? Claro. ¿Cómo en la foto apareció esa cicatriz antes de que se la hiciera? Y esto puede pensarse que fue una situación ligada a dimensiones, que esto fue el cuerpo etéreo y el cuerpo físico están ligados por un cordón y a veces el cuerpo etéreo se desprende y entra una dimensión, es lo que dice la parapsicología, que pasa a una dimensión distinta fuera de espacio y tiempo. Y o sea que lo que puede suponerse, porque no hay ninguna verdad absoluta, doña Concepción, es que esa foto sí se la tomaron, pero en un tiempo distinto, Digo, aparentemente estábamos en el mismo momento, uh-huh. en el mismo tiempo, pero no. La foto salió de un tiempo posterior. Uh-huh. ¿Qué cosa? Digo, no es de susto, pero es muy increíble y no tiene ninguna explicación lógica. No, por eso le digo que sí se nos hizo muy raro. Claro. Y pues, pobre de mi hija, después tardé como 2 semanas más en lo que se le desinflamaba su boca... para poder retratarla, ¿no? Pero actualmente pues tiene, bueno, ya casi se le borra, pero todavía hay esas cicatrices. ¿Qué cosa? ¿Cómo ve? Pues muy interesante, no hay una explicación lógica. Algún día los seres humanos del siglo XXI conoceremos mucho más de forma científica acerca de todo esto, algo que hoy es un misterio. Doña Concepción, qué gusto de hablar con usted y... ojalá nos siga por siempre aquí, en esa nueva casa. Sí, en sobre todo pues en días de vacaciones, ¿no? Que puede uno desvelarse un poquito más. Claro. Y no hay tanto estrés, sí. Que sí. Dios la bendiga. Igualmente, señor Juan Ramón, y que Dios le dé mucha salud. Y también le puedo pedir que si manda a saludar a mis hijos. Claro, pero por supuesto. Ellos ahorita están en la radio, escuchándolo. ¿Cómo se llaman? Andrea... y Diego Erasto. Andrea y Diego Erasto, un abrazo, gracias por estar con nosotros y ser Exhalofans también. Sí. ¿Eh? Cuídese mucho. Igualmente. Buenas gracias, noches, ¿eh? Gracias. Adiós. Exhalofrío con Juan Ramón Sáenz. Gracias, y bueno, cada vez más los Exhalofans se reúnen, se dan cuenta que estamos en esta nueva casa, en Exhalofrío, les agradezco muchísimo. Ustedes son, como siempre lo he dicho, la parte importante de este programa, son las estrellas, y no solamente lo he dicho, estoy consciente y seguro de todo ello. Vámonos con Ana, ella está en el Estado de México. Anita, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. Qué gusto de saludarte, Anita, estoy para servirte. Igualmente, yo buscándote como siempre, Juan Ramón. Muy amable, qué linda. ¿Cómo no nos avisaste que te habías cambiado? A ver. Es que no... Qué malo eres, yo ya tengo años escuchándote. Muchas gracias, lo he avisado por varios programas de televisión y bueno, estoy en esa tarea, pero cada vez más se dan cuenta que estamos acá. Bueno... buenas noches, ay, antes que nada. Y además te lo agradezco mucho, Anita. Igual, por atenderme mi llamada. A tus órdenes. Quiero que me saques de una duda, Juan Ramón. Ajá. Yo me acuerdo que estaba niña y debe tener yo como entre 7 o 8 años. Ajá. Pero resulta que ya ves que en los tiempos de antes no había casas, había vecindad. Ajá. Entonces ahí se metía mucho la delincuencia ahí donde yo vivía. Sí. Pero da la casualidad de que pues yo no podía tomar mucha leche, tengo prohibido. Entonces una vez mi mamá hizo arroz con leche y se me hizo fácil, solo así que comer mucho, ¿no? Ya es como somos los niños cuando estamos niños. Ajá. Entonces resulta de que pues yo me puse bien mala del estómago y nosotros ya no podíamos salir a partir de las, que serán como a las 9, ya no podíamos salir porque pues sí violaban a las muchachas. Vale. Entonces a mí se me hizo fácil salir. Y yo me acuerdo que pues estaba muy mala del estómago, me dolía, no me hacían ni medicina ni nada. Uh-huh. Entonces yo me acuerdo que yo iba saliendo cuando en eso, yo, o sea, en esos tiempos ya ves que los papás ya antes no nos hablaban de sexo, o sea, nada. Era muy restringido el tema. Ajá, entonces yo me acuerdo que un muchacho dijo, o sea, un vicioso me agarró de aquí del brazo y me jaló y me dijo que había carne tiernita. Yo me quedé así. Oh, y me jaló muy fuerte. Y sí, pues sí me arañó un poquito. Ajá. Pero yo me acuerdo de que me salió una persona como más de 2 metros. Uh-huh. Y tenía los ojos rojos, rojos y vestido así como de negro, pero de cuero. Sí. Unas botas que deslumbraban bastante. Entonces yo me acuerdo que a mí me dio miedo y a la vez me dio frío. Entonces cuando esta persona otra vez me vuelve a jalar, lo ve. Ajá. Y empieza a rezar el Ave María Purísima. Y entonces cuando él reza, sí, se suelta el olor más fétido y yo lo dejo de ver. Llegó un olor fétido. Ajá. Claro. Muy, como a coladera, ¿no? Ajá, así. Uh-huh. Entonces... me quedé yo así y cuando esta persona se va, vuelvo a ver a esta persona de 2 metros. y me dice, ¿sabes qué? Regrésate a tu casa, ya no vas a tener nada. Y me tocó el estómago y realmente, pues, luego no es que sí me anda, dice, no, vete a dormir. Me encaminó a mi casa porque sí estaba lejos la puerta. Pero yo me quedé así y me dijo que jamás yo le tuviera miedo. Incluso él me decía que me espantaba mucho antes, y sí es cierto, porque yo luego lo veía, pero decía que él era un... se podía convertir en muchas cosas, en animales, lo que fuera. Pero uh-huh. antes yo lo veía como en gato, pero así feo. Entonces pasó a través del tiempo, ese muchacho se fue acabando, se fue avejentando, o sea, ya no comía y decía que donde quiera lo veía. Okay. Entonces ya después uno de mis hermanos, o sea, yo no lo comenté con nadie, o sea, yo solita me quedé con el secreto, hasta que uno de mis cuando cumplí. Sí. Hola. Hola. Wow. ¿Cómo se le cortó? A ver si contactamos nuevamente con ella, ¿no, Rosalinda? Gracias. ¿Qué cosas? Bueno, se cortó en la parte más interesante. ¿Qué cosas? Bueno, pues eso es consecuencia de las lluvias, seguro. Disculpa, Juan Ramón, sucede que no puedo escuchar tu programa en Real Player. Espero que puedan arreglar, porque yo suelo escucharte por internet. Gracias, David Arriaga, gracias. Ya estamos viendo eso, también me lo dijo Miguel Ángel Carmona. Gracias, muy amable. Nerdy dice, Juan Ramón, buenas noches, más videos, por favor. Saludos a todos los Excelofans. Mañana no se vayan a perder el programa. Tengo un video que... ¡uy! ¡De veras! Les voy a poner la carne de gallina. Marco Antonio Bonilla, saludos a todos desde... a todos desde Morelos. Saludos, Juan Ramón, a la familia Bonilla Herrera. Miguel Ríos, saludos desde Michoacán. Espero que lo pase al aire. Yo me sé la fecha. Ok, gracias. A todos los amigos que nos escuchan por podcast, no les he mandado saludos nunca. Les envío un saludo cordialísimo a todos mis amigos que nos escuchan por el podcast. Gracias. Hola, saludos a todos desde San Diego, California. Los felicito por el programa. Ezequiel Ortiz, gracias. Hasta San Diego. Tomás Castro López, Juan Ramón, mando saludos a la familia Castro López, que te admira mucho tu programa. Vámonos con más. Vámonos. ¿Sabes qué? ¿Sí contactaste nuevamente a Anita? Anita, gracias. Oye, se me hace que hay un fantasma en el teléfono y nos cortó. Sí, ¿verdad? Pero ya estamos listos. Sí, entonces ya cuando mi hermano, yo cuando cumplí 15 años, ajá, ya después que murió esta persona, me mandó a pedir perdón, pero no me dejaban entrar porque yo estaba niña y decían que no sé qué infección tenía. Ok. Pero ¿qué crees, Juan Ramón? Que yo después lo vi sentado, se fue a despedir, o sea, todavía me fue a pedir perdón. A la casa, caray, el muchacho, pero yo no sabía que ya había muerto. Ajá. Sino mi hermano me llevó nada más a verlo de lejos al velorio. Sí. Entonces mi hermano un día de tantos ya no se aguantó y me preguntó, dice, oye, Rosa, luego mande, dice, otra que ya estás grande, que ya eres una mujercita, ¿te puedo hacer una pregunta? Y luego, sí. Dice, sí es cierto que contigo estaba el diablo. Luego, ay, no, ¿cómo crees? Dice, sí, porque así te iban a violar. Luego, ¿cómo que me iban a violar? Dice, sí, sí, ¿a poco no es cierto que esa persona te dijo que había carne tierna y tal? Le digo, sí, pero nunca le entendí, manito. Y me dijo él que él realmente me quería violar y que él lo vio diferente, lo vio con cuernos, pero yo no lo vi así, yo lo vi como una persona normal. Vaya. No sé, Juan Ramón, si haya sido él. O sea, mi hermano me dijo que esta persona le dijo que lo vio con cuernos cuando volteó la cara. Y una cara así como roja, no sé, pero yo lo vi normal. Pero sin embargo, tú lo veías normal, pero sí. tu hermano distinto. Oye, sí. Yo creo que sí pudo haber sido un ser de oscuridad, ¿eh? Pero ¿no dicen que él es malo? Por supuesto. Pero, o sea, ¿por qué me ayudaría o...? Es lo que nunca me he explicado. Ahora, puede ser que había un ángel cerca de ti y no lo pudieron hacer y te vendió el favor. Acuérdate que siempre tratan de confundir, ¿eh? ¿Sí? Sí, por supuesto. No, digo, si por el mal fuera, hubiera pasado todo lo peor. No, a mí sí, pero me dio mucho miedo hoy. No, por supuesto, por supuesto. O sea, bastante. No, es una situación que... yo creo que tuvo que ver mucho un ser de luz ahí. No sé si es un ángel o alguien, pero un ser de luz fue quien liberó esto, ¿eh? No necesariamente un ser oscuro, o igual quien te ayudó fue un ser de luz y el mal lo hizo ver como un ser oscuro, los demás lo vieron así. Pero no, digo, no es una actividad propia de un ser de oscuridad salvarte, ¿eh? Por supuesto que no. ¿Eh? Oye, Ramón, ¿ajá? Oye, Juan Ramón, ¿te puedo hacer otra pregunta? Claro. Claro que sí. Tengo mucho miedo, Juan Ramón. Ajá. Porque yo, bueno, ya van 3 personas que mueren en mi familia. Sí. Y a mí siempre se me aparece una mujer de blanco avisándome unos días antes de que mi familia se va a morir. Ok. Incluso mi mamá va para 3 años. Uh-huh. Que falleció mi mamá. Unos días antes yo me metí a la iglesia del Carmen y pues estaba mi esposo, estábamos las dos vecinas, sí, y mi esposo. De todos los que estábamos ahí, a mí me tocó en la puerta. Ya no, okay, alcanzamos lugar porque pues estaba lleno. Okay. Oye, te pido un favor, sotote. Sí. Déjame hacer una pausa, Anita, y regreso contigo. Sí, gracias. No te me vayas, ¿eh? Sí. Gracias. Soy Juan Ramón Sáenz. No se vayan. ¿Quieren conocer la conclusión de esta experiencia? No se me vayan. Soy Juan Ramón Sáenz. Estamos en la gran cadena EXA, la gran cadena naranja, con un concepto evolucionado, EXA Lo Frío. También comparte tus imágenes y videos en www.facebook.com/EXA Lo Frío. Frío. EXA Lo Frío. Como quieras. Ponte EXA. Regresamos, qué bueno que siguen con nosotros. Muy amables, Anita, te tengo, ¿verdad? Sí. Gracias, Anita. Mira, tú estás preocupada porque se te aparece una mujer de blanco cuando va a fallecer alguien días antes de que fallezca alguien cercano a tu familia o cerca de tu familia. Acerca de tu familia, quiero decir. Entonces, yo quiero decirte algo. La muerte no va a avisar cuando se va a llevar a alguien. Se piensa, digo, no hay una verdad absoluta en torno a todo esto. Se piensa que pueden ser seres, pues, traviesos. Yo les llamo traviesos. Ajá. Que quieren causar el caos, que quieren causar el desconcierto, la intriga, la angustia en una persona. Yo te voy a recomendar que no relaciones la aparición de ninguna mujer con la muerte de alguien. Lo que pasa es que crees que a mí siempre... Y no nomás a mí. Ajá. O sea, lo vimos, o sea, la mayoría. Claro. La gente que estaba junto de mí. Y, pues, yo de niña, pues, sí me veo bastantes cosas. Ajá. Yo incluso, yo una vez le dije a mi esposo que no saliera a la calle. Ok. Porque algo iba a pasar y me dijo, no es cierto, eso no es cierto. Como él no cree mucho en esto. Ajá. Yo le dije, sí, en serio. ¿Y qué crees que nos pasó, Juan Ramón? ¿Qué pasó? Todo lo que yo le dije fue cierto. Nos robaron un taxi y a él lo bajaron. Y hasta la fecha el taxi nunca se recuperó. Vaya. Muchas veces nosotros proyectamos cosas. O sea, no es que nosotros provoquemos, si nosotros las jalamos esas cosas. Pero ¿sabes qué? Te voy a comunicar con Rosalinda y vamos a platicar más amplio de esto. Incluso le voy a pedir al pastor Hugo Álvarez que platique contigo y te explique, te pregunte algunas cosas más. Ajá. ¿Ok? Sí, ok, gracias. Anita, muchas gracias, cuídate muchas mucho. Gracias, igualmente, cuídate mucho, que tengas bonita noche. Igualmente, gracias. Igualmente, gracias. Bye. EXA Lo Frío con Juan Ramón Sáenz. Y bien, continuamos, gracias. Les recuerdo, 14 de agosto, Rock en EXA. Algo que no te puedes perder. Un concierto que de verdad está wow. Y las invitaciones, mira, cada vez están agotando más, más, más y más. Y bueno, pues ya tenemos las respuestas, Lili. Ahorita damos a los ganadores, por supuesto. Neogen Embarazo, para que estés segura. Neogen Embarazo. Glucobiol. Glucobiol, mide tu glucosa, mira, al instante. Domino's Pizza. Lo mejor llega sin esperarlo. Injuve. Injuve, yo vivo un noviazgo libre de violencia. Vámonos con Aldo Rodríguez a Aguascalientes. Aldo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Aldo? Bien, bien, un súper fanático de tu programa desde que tengo 8 años. Oye, muchas gracias. Ahora, bueno, antes en otra estación y en otro programa, ahora en EXA y en EXA Lo Frío. O sea que tú eres, te declaras exalofán. Exacto. Eso, Aldo, te agradezco muchísimo. ¿Y cómo está Aguascalientes, eh? Pues ahorita un poquito de calor, está fresquecito, rico para descansar a gusto. Siempre es muy bonito los calientes. Yo le envío un saludo cordial a todos los amigos de por allá, Aldo, y estoy para servirte. Ok, mira, es mi relato pasa aquí en casa de mi suegra. Ajá. Haz de cuenta que hace tiempo, se escuchan ruidos, nos tumban las cosas, se oyen trastes, se oye el garrafón del agua. Ajá. Y hace cuenta que me comenta mi suegra que eso pasa desde hace mucho tiempo. Ella tiene viviendo más de 30 años en esta casa. Sí. Ellos supuestamente lo catalogaron que era una niña y le pusieron por nombre Angelita. Sí. Para todo esto, pues yo no soy de aquí, yo soy de Saltillo. Uh-huh. Tengo 3 años viviendo apenas aquí en Aguascalientes. No me habían comentado nada a mí, porque pues yo no creo en nada de eso y pues me daba X. Yo escuchaba, yo venía solo a las cocinas a oscuras y pues como a mí no me daba miedo, pues yo venía. Un día me pasó, vine, agarré un vaso de agua porque era amante yo de venir a tomar agua por las noches. Me paro a tomar mi vaso de agua, doy un trago, uh-huh, y no pasa nada. Al momento de levantar nuevamente el vaso de agua, siento una presencia, pensé que era mi esposa que había venido a la cocina a acompañarme o algo así. Nada. A un lado mío, en un marco que tenemos aquí en las estufas, aquí entre la estufa y las cocinas, sí, estaba la muchacha parada. Yo cuando la veo, suelto el vaso y pues me salgo corriendo. Dejé luces prendidas, el vaso casi completo de agua y llegué a la recámara y me dicen, ¿Qué tienes? Digo, no, nada. Ya después le comenté y me dijo ella, no, ¿sabes qué? Mira, aquí asustan, así. Hay una niña, pero nosotros la tomamos como niña, pero yo creo que ya creció o no sé si porque la aceptamos como niña, la veíamos como niña. Pero en realidad es una muchacha como de unos 20, 21 años. Ok. Vestida de blanco, el pelo todo negro aquí sobre la cara. Como la del aro, más o menos, ¿eh? Exacto. O sea, y digo, la personificación de ese ser que mostraron en el aro, ¿no crees que salió de la imaginación de alguien? Fue extraída de relatos reales, ¿eh? Porque así me lo han mencionado varias veces, incluso antes de que se hiciera la película, ¿eh? Oye, la ves parada ahí, de blanco, el cabello largo, tapándole la cara, tú te encuentras con ella, ¿y qué pasa por tu mente? Pues, en realidad, o sea, no pasa nada, sino que yo me quedé pensando así como que, ¿será cierto? ¿Será mentira? Yo no creo en eso. Pero si yo lo vi, pues digo, no, entonces sí existe. Ahora, en estos meses, en octubre y noviembre, aquí en esta casa, se siente un ambiente horrible, se siente mucha presión, mucha energía, se siente, no sé, vienes, andas caminando y sientes a alguien atrás de ti, sientes presencias. Ajá. El 2 de noviembre no se diga. No, es horriblemente feo el ambiente de repente en esos 2 meses. Vaya. Oye, qué cosas. Oye, ¿sabes qué? Pronto voy a estar en Aguascalientes y ojalá te contactemos y si podemos entrar a esa casa, hacer una investigación, pues nos va a gustar mucho y ojalá que nos acompañes. Y todavía falta, Fernando. Ajá. En una recámara que tenemos, haz de cuenta que ahí nos dormíamos mi esposa y yo antes. Ajá. Yo también he visto duendes aquí en la casa. Sí. Que cosa que me dicen que no me creen, de cómo vas a ver duendes, que aquí no hay. Digo, yo los he visto cómo corren, yo los he visto qué pasan. Okay. Una ocasión en la noche, ya para descansar, digo, como soy exalofan, uh-huh, exalofrío, yo me duermo con tu programa. Muchas gracias. A diario. Gracias. Teníamos tu programa. Se acabó tu programación. Uh-huh. Y pues a descansar. Yo me dormía sin playera. Ajá. Volteo, le doy la espalda a la televisión, o sea, a mi costado. Y de ratito, antes de quedarme dormido, siento una mano pequeñita que me toca la espalda. Yo pensé que era mi niña, la chiquita. Pero sí, no, ella no sale ni habiendo sol, va sola a ningún lado porque le da mucho miedo la casa. No puede ir al baño sola, no quiere ir a hacernos un favorcito, aunque yo la vea de aquí a 2 metros, 3 metros, no quiere ir sola. Y eso fue también lo que me pasó. Después de eso, a la noche siguiente, yo le me pasó otra cosa, pero peor. Sí. Estoy acostado, ya para dormir, estoy entre dormir y despierto. En mi oído derecho se acercan, y con esta voz, Juan Ramón, se oyó muy horrible que me dijeron: "Soy el diablo". Vaya. Así. Wow. Yo me quedé así como que... yo no me acordaba ni del Padre Nuestro, del Credo, nada, todo se me olvidó. Claro. Oye, ¿cómo le hicieron? ¡Diablo! ¡Vaya! ¿Sabes qué? Aquí se les pararon los cabellos al staff, ¿eh? ¡Qué cosa! Imagínate oírlo estando solo y... No, qué cosa. ¿Y qué hiciste, eh? Pues no hice nada, sino que pues, abracé más fuerte a mi esposa. Uh-huh. Y le dije: "Oye, ¿qué crees que pasó? Me dijeron esto en el oído". Dice: "No, pues vamos a rezar. Le dije: "Pero es que yo no puedo". Ok. No puedo. No, como que sí me acuerdo que Padre Nuestro, pero ¿qué sigue? Y me trababa y no podía. Sí. Después, así quedó, amaneció. Gracias a Dios amanecimos con bien. Ajá. Después vienen mis familiares del norte a quedarse aquí con nosotros. Sí. Llevamos a mi niña chiquita de 4 años a acostarla con nosotros. Uh-huh. Decía: "Es que yo no me quiero acostar aquí, yo no me quiero dormir aquí, me da miedo". Ella no sabía por qué, nada más intuía. Ajá. Y le digo: "Pero no pasa nada, mi amor, aquí te abrazo y pues descansa, tú duérmete, aquí te estoy abrazando", y se acabó. Uh-huh. Así quedó. Como pudimos o no pudimos, llorando o no llorando, se durmió. Sí. Como no le comentamos nada porque es bien miedosa, a más no poder, le pasa lo mismo que me pasó a mí en el oído. Sin decirle nada, ella nos dice: "Mami, yo no quiero dormir en tu cuarto otra vez". Digo: "¿Por qué? ¿Qué pasó?". Dice: "Es que anoche me dijeron, soy el diablo". Vaya. Y nos quedamos, mi esposa y yo, así como que... "Ay, ¿tú le dijiste algo?". "No, pues no, pues sabes cómo es de miedosa, ¿cómo le voy a comentar algo así?". Claro. Y eso es lo que... aquí ya merito, se acerca el noviembre, octubre y noviembre son los peores meses de aquí. ¡Wow! ¡Ay, qué cosa, eh! Eso no cualquiera lo aguanta, ¿eh? No, pues, pero ya nos acostumbramos a escuchar todos los ruidos y nos gustaría saber, pues, ¿qué pasa aquí? O sea, no me animo yo a preguntarle qué es lo que quiere. No, ni lo va a ir a hacer. No, pues obviamente es un ser oscuro que anda ahí haciendo travesuras y que quiere intimidarlos. Esto se tiene que alejar. Se tiene que quitar mucho con actitud, con equilibrio, con oración. Algo debe haber pasado en ese lugar para que esto ocurra. Pero te voy a poner en contacto ahorita de una vez con Lili. Y nos ponemos de acuerdo y, no sé, en 2 meses máximo estamos allá. Y ojalá podamos estar en esa casa a ver qué pasa. Perfecto, nomás otra cosita así rápido. Claro, claro, por supuesto. Mira, también en la recámara de mi suegra, que es la primera, la que está Lolo entrando. Ajá. También a veces ahí se quedan a dormir mis papás. Ok. Y me dicen que han visto una familia completa en la puerta de la recámara. Una familia completa. Uh-huh. Ok. Y le digo: "Pero, ¿cómo los ven?". O que dicen: "No, pues es como gente de antes, el señor muy arreglado, la señora también. Los niños, es un niño y una niña". Ajá. Supuestamente que se vean así como aterrados, así como de cuando uno se quema, algo así, pero pues... Uh-huh. En esa recámara mi suegra tampoco, no duerme. Dice que se levanta muy... no descansa en la noche, dormitea, y ya en la mañana dice: "Es que tengo flojera, tengo sueño", pero en la noche no puede dormir bien. Y eso debe ser consecuencia directa de todas las situaciones que ocurren en ese lugar. Algo debe haber pasado ahí. Pero vamos a intentar saberlo. Y lo vamos a lograr. Bueno, claro, vamos a saberlo, sí, liberarlo. Ajá. Sería muchísimo honor para mí que si pudieras venir tú personalmente, que soy tan fanático tuyo que hasta, no sé, una foto, autógrafos aquí. No, al contrario, el honor es para mí. Y si nos tomamos una foto, igual sale un fantasma atrás de nosotros. Ay, no. Vaya, qué cosas. Yo te agradezco mucho y le envío un saludo cordial a todos mis amigos de allá, de Aguascalientes, ¿eh? Y pronto estaremos por allá. A todos los amigos de EXA, allá Aguascalientes, que no, nos tratan de maravilla. Lalo, Rulo, Isis también, son exalofans también, ¿eh? Y bueno, pues, ellos también están echándole muchas ganas en EXA Aguascalientes. En EXA. ¿Eh? En EXA Aguascalientes, así es. Claro. Cuídate mucho. Claro que sí, igualmente, y cuídate tú también. Que la pases muy bien, y estoy para servirte, Aldo. Claro que sí, gracias, Juan Ramón. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Exhalofrío con Juan Ramón Sáenz. Hola, Lai, bueno, pues, ¿sabes qué? La respuesta, me estaban diciendo que la respuesta por acá, por el Facebook, no. Empezamos transmisiones de Exhalofrío. ¿Cuándo? A ver, ¿te lo sabes? ¿Cuándo? Por supuesto, todos están pero bien listos aquí. Pero ustedes, a todo el staff les digo, no se pueden llevar boletos. Nosotros no podemos participar. Pero bueno, el 15 de marzo iniciamos transmisiones aquí en Exhalofrío, en EXA. Y bueno, pues, ¿saben qué? Un amigo, querido amigo, Felipe Ángeles, él va a tener un evento de la abundancia. Él hace varios eventos y varios rituales, y le gusta mucho el esoterismo, y bueno, es de descendencia de gente que le gusta esto y sabe hacerlo. Va a tener un evento el sábado 7 de agosto a las 12 del día, de 12 del día a 2 de la tarde, en la explanada de TV Azteca, Ajusco. Ahí afuera de TV Azteca iba a ser este evento de la abundancia el sábado 7 de agosto. Ojalá puedas ir. Se ponen bien, se ponen bien esos eventos. Y también les recuerdo, búsquenme en la página 30 de la revista Ventaneando. Ahí estoy con unos temas muy, muy, muy, muy interesantes. Felicidades a Montserrat Mendoza Abrego, Luis Arturo Martínez, Brenda Telles, Ricardo Fuentes, Alma Cortázar. Se llevan su invitación doble para que vayan próximo 14 de agosto a Rock en EXA. Un evento de verdad. Yo creo que no hay boletos más peleados que los de Rock en EXA ahorita, ¿eh? De verdad, están volando y la verdad se están agotando. Yo quiero que no te quedes con las ganas de ir. Se va a poner de súper agasajo. 14 de agosto, Palacio de los Deportes, Zoe, Bunkers, Los Auténticos Decadentes, Furlan, Jaguares, Rey Pila, Lebucheretes, estará Hello Seahorse, estará Enjambre, y bueno, pues el ambiente estará un ambiente enorme. Digo, no, va a ponerse aquello otra cosa. 14 de agosto, Palacio de los Deportes. Y bueno, pues yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta noche. Se fue así como un suspiro el programa, pero mañana estaremos nuevamente con ustedes. Les recuerdo, mañana voy a poner un video. Uy, y tenemos preparado para el lunes un especial con videos, con testimonios reales, con gente que bueno, son protagonistas de experiencias muy interesantes. Mañana les digo, ¿ok? A nombre del staff, gracias a todos los exhalofans. Soy Juan Ramón Sáenz. Los espero mañana. Pásenla bien, sonríen, sean muy felices. Que Dios los bendiga y que tengan una noche llena de amor. Muchas gracias. Exhalofrío llegó a su fin. Los duendes y fenómenos vuelven a su mundo para estar de regreso en la próxima emisión. EXA FM te desea dulces sueños. Ahora sí, apaga la luz y descansa. Como quieras. Ponte EXA.